Estrés del trabajo, le aumentaron el horario. Problema monetario, no cuadra lo del salario. Hacer que el hombre llegue tarde y cansado a su casa. Y la vida sexual que lleve plot y se colapsa. Y siempre llega un super tonto a resolver. El amor nace de dos y se muere por tres. Esa era mi profesión, hasta que me afician una misión. En esta historia yo vengo siendo el usurpador. Ella deseando mi cuerpo y yo buscando su amor. Siempre me puso claro cuál era mi posición. No tengo la razón, pero me ganó el corazón. De etapa me se comparó. Veo en honor a mi situación. Sueño ser tu prioridad. Pero soy solo la segunda opción. Vamos allá. Let's get it. Porque dijo que el hombre malo no llora. Y esto pasa cuando un cuerno se enamora. Porque dijo que el hombre malo no llora. Esto pasa cuando un cuerno se enamora. Y porque dijo que el hombre malo no llora. Llora, llora, llora. Y porque dijo que el hombre malo no llora. Llora, llora, llora. Tú buscando una aventura en una iglesia. Yo buscando enamorarme en un burdel. Usas la infidelidad como anestesia. En ti yo busco amor, en mí buscas placer. Tú estás buscando quien reviva tu pasión. Estoy buscando quien sane mi corazón. Mi sueño es enemigo de mi profesión. Tu sueño siempre se cumple en mi habitación. Qué dilema, qué dilema. Le tengo envidia de la buena. Por poner en tu dedo una sortija. Daría la vida y esto lo digo sin dema. Porque fuera conmigo que tú hayas tenido esa hija. Porque dijo que el hombre malo no llora. Y esto pasa cuando un cuerno se enamora. Después que dijo que el hombre malo no llora. Y esto pasa cuando un cuerno se enamora. Y después que dijo que el hombre malo no llora. Llora, llora, llora. Y después que dijo que el hombre malo no llora. Llora, llora, llora. Soy el que tú llamas pa' que te mate en la cama. Soy el que tú llamas pa' que te encienda la llama. Soy el que te lleva al orgasmo con muchas ganas. Pero no soy el hombre que tú amas. LR. Como en los tiempos de antes. The Mixtape. Easy Music. Donis Flow produciendo. La familia.